se está conversando, estamos muy avanzados, hay una comisión negociadora que de gente de ambos sectores que está avanzando en un acuerdo inteligente, ya le digo, para ofrecer los mejores candidatos para agosto y para octubre, ¿no? Por ahí pasa la cuestión. Estamos dando los últimos detalles, pero la idea en principio pasa por ahí, que cada sector se haga cargo de ese armado.